Santa Rosa es un aire acondicionado portátil a esta hora. Vamos, buena, buena Doha. Bueno, yo te digo, qué sé yo, es sin tener aire acondicionado, el tiempito a esta hora es un aire acondicionado en 26 en tu casa. Mirá qué bien, bueno, bueno, tranqui. Está linda la mañana, está linda la mañana, hay un poco de nubes, hay solcito, se van alejando un poco los rayos del sol cuando alguna nube lo tapa, pero te digo que para el lado, si vos mirás Santa Rosa, del centro hacia el oeste está totalmente despejado, y del centro para el este hay un poco de nubes. Ese es lo que uno ve en el cielo. El sol más o menos se ve, no está calentando, por eso decía, está iluminando a esta hora. Hay una brisita dando vueltas, está hermoso para andar en manga corta, está hermoso para andar en bermudas, en pantalón corto. Hay mucha gente ya haciendo actividades deportivas, así que está linda la mañana. Muy bien. ¿Y vos por dónde pensás andar en las próximas horas? Bueno, en un ratito va a haber actividades en la legislatura provincial porque se retoma la discusión del presupuesto provincial y hoy van a estar los representantes de los ministerios de Cultura, de Educación y de Obras Públicas. Entre esas en Obras Públicas van a informar el avance de la gestión en las casas sociales. Va a estar el presidente del IPAB, Jorge Lescano. Y también hay otras actividades dando vueltas que vamos a ir cubriendo, y sí hay una información que se va a retomar mañana con la última jornada en el juicio a David Bravo, el ex intendente de 25 de mayo, por la habilitación de un cabaret o dos en este caso, que le fueron cambiando el nombre, en la localidad 25 de mayo. Este juicio va a ser largo, ya estaba previsto, pero mañana se retoma después del 23, que fue la última jornada, y está previsto que mañana declaren 11 testigos, entre esos la gran mayoría policías que fueron a tomar declaración y también a hacer los allanamientos a los distintos lugares donde se ejercía la prostitución en 25 de mayo. Lo que nos decían desde la Fiscalía es que el veredicto seguramente va a estar recién para el mes de febrero, pero sí está previsto que el 27 de diciembre sean los alegatos de la Fiscalía. Mientras tanto, va a haber fechas durante el mes de diciembre, el 7, el 6, el 8 no porque es feriado, se retoma el 9, el 12, el 13, el 16 y el 27 va a ser el tiempo de la Fiscalía, de alegar la Fiscalía. Así que va a ser un juicio largo que recién está arrancando, que se cumplieron un mes de las jornadas. Todavía no declaró, en este caso David Bravo, se negó a declarar en la primera audiencia y recién se podría llegar a conocer qué dice el tribunal en el año que viene.